blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Porque si ustedes lo creían olvidado, creían que nos tenía abandonados. No, el tío Clark ya está aquí para insultarlos con todo su cariño. ¿Cómo no? Sí, no crean que me he muerto, malditos bastardos. Sigo vivo y lo sigo odiando, posiblemente hoy más que nunca. Me sigo limpiando la cola con el universo, spam y circo, pero me queda claro que a ustedes les gusta porque votaron por él. Bola de ignorantes tarados. Desde aquí, todo mi odio y mi desprecio, como siempre, destripando. This is blasphemy. This is madness. Do you feel in charge?